chicos. Buenos días. Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas, aquí con mucha energía, esperando que todos nuestros radioescuchas inteligentes estén siempre atentos a todos nuestros pensamientos, nuestras emociones y que compartan nuestras, ¿cómo se puede decir?, todas nuestras sabidurías pocas, y queremos nosotros también nutrirnos de sus sabidurías. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa diferente, queremos que ustedes nos llamen. Bueno, Dani ya se va a presentar, a decir buenos días. Y vamos adelante, hoy 14 de enero. Hola, ¿cómo está nuestra querida audiencia? También de mi parte, un cordial saludo. Iniciar este día 14 de enero con la mejor energía posible. Tenemos interesante información hoy para compartir con toda nuestra audiencia. Y empecemos, digamos, el día de hoy, Katy. Yo traje algunas importantes noticias, tú también entiendo que nos vas a compartir algunas. Yo quería contarles, Katy, empiezo yo, ¿te parece? Por favor, ¿sí? Por favor. Bueno, encontré una noticia muy interesante que habla de que Quito ahora es la ciudad más poblada del Ecuador. No sé si ustedes sabían, pero la capital de los ecuatorianos no solo es una de las más antiguas del continente americano, sino que ahora es la más poblada del Ecuador al superar a Guayaquil, que durante más de un siglo se consolidaba como la ciudad con más población. Para tener una idea, más o menos ahora Quito tiene una población aproximadamente de 2.735.987 habitantes, imagínate. Y Guayaquil tiene 2.698.077. Esto marca una diferencia aproximadamente de 37.910 habitantes, con lo cual es una noticia muy interesante que la capital es una de las ciudades más pobladas del Ecuador. Y eso se siente, no sé si tú has podido percibir, Katy, pero claro, el nivel, digamos, de gente, de movimiento de la ciudad ahora es mucho más más fuerte, ¿no? Sí, y cuéntame, Dani, ¿esto es porque por la migración de las personas hacia Quito? O Según el artículo dice que una de las causas más recientes es que el traslado del aeropuerto, porque en alguna manera la capital no permitía el crecimiento vertical y los edificios debían construirse con una restricción de pisos y solamente en lugares que no tuvieran una línea de vista con el aeropuerto internacional. Todas las ciudades del país han recibido durante décadas la migración desde las zonas rurales, especialmente Guayaquil, pero siempre fue la más poblada. Pero digamos que ahora se debe también alrededor de 1.000.000 de personas de origen venezolano que han ingresado al territorio ecuatoriano. Entonces, tenemos varios aspectos por los cuales se ha dado esto, pero principalmente el crecimiento de la ciudad. Ahora ya puedes encontrar edificios que superan los 14, 15 pisos, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues entonces también saludamos, espero que tengamos nuestros radioescuchas venezolanos también, uh-huh. Los colombianos, cubanos, chinos, japoneses, toda la gente bienvenida a esta radio, a este programa Canas al Aire. Y por supuesto, fronteras no deben existir, las fronteras son una cosa imaginaria que hemos puesto las personas. Simplemente este país, Quito es una ciudad multicultural. Sí. ¿No es cierto? Así es. Entonces, que aprende y se enriquece de todos, en realidad. Sí, me da mucha pena ver a personas que han tenido que emigrar de sus países y que estén en las calles, realmente me da mucha pena. Pero yo creo que tenemos que, con un granito de arena, empezar a ayudarlos, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros también tenemos que ver un poco en nuestras casas qué no nos ponemos, qué está de más, o sea, porque coger, abrir el closet y decir, a ver, esto no me he puesto en 3 meses, no me voy a volver a poner, ¿no? Entonces, coger y comenzar a guardar, uh-huh. ¿Sí? En una fundita, en una maletita, y ir de pronto a un lugar específico, a una iglesia, o a un asilo de ancianos, Si usted desea, puede ir repartiendo en las esquinas a los niños, bebés y personas mayores que necesitan un poco de nuestra colaboración, nuestra ayuda, porque además de que vamos a dejar que las energías estén más fluidas en nuestra casa cuando ya no hay cosas guardadas que no se utilizan. Entonces la energía comienza a fluir de una mejor forma. Como un proceso de limpieza. Sí, quizá, ¿no? Exactamente, un proceso de limpieza, pero además estamos ayudando a alguien, ¿sí? Entonces es una doble maravilla. No, y ya que tomas el tema, digamos, de vivir de una de una forma un poco más consciente, ¿no? Yo he podido constatar en el barrio por donde vivo y por donde normalmente circulo, que hay la gente está creando espacios o estas como ventas de garage, estos espacios donde a un precio simbólico, digamos, ponen a la venta todo lo que podría servirle a otra persona, ¿no? Y que y que de pronto no tiene la capacidad adquisitiva como para poder ir a un centro comercial. Incluso ahora las ferias de emprendimiento, que son a mí me agrada mucho ese movimiento. A mí también. Porque, o sea, expone a la gente desde un punto de vista proactivo y un punto de vista creativo, de que no simplemente esperan a hacer las cosas, sino que un poco buscan estos espacios y promueven el hecho de que la gente conozca más productos, a veces muy innovadores, a veces muy que le aporta un beneficio directo a un consumidor y que no simplemente están pensando en el tema económico, ¿no? Sí, la gente nos ha tocado a todas las personas ser bastante creativas, pero eso es lo bueno, porque estos espacios nos ayudan y nos dan el aporte, nos aportan muchísimo, nos dan el apoyo para que familias que tenemos empresas o microempresas juntos, es decir, una empresa familiar, uh-huh. ¿Sí? Una empresa artesanal, podamos vender nuestros productos, claro, o tus productos, los productos de cualquier otra persona. O sea, los emprendimientos son maravillosos. Bueno, quiero recordarles que estamos también en vivo en la www.radiocasadelacultura.gov.es. ¿Sí? Nos pueden mirar. Hola, estoy saludando a la cámara. Y también nos pueden escuchar, ¿sí? Damos la bienvenida. Bueno, estuvo aquí desde el principio, pero quiero saludar a Majo, que está en los controles, que nos ayuda todos los lunes con una sonrisa y siempre con la energía súper positiva. ¿Por qué no te vienes acá, Dani? Porque creo que ahí nadie te ve. No, sí se le ve. Ah, no, sí se te ve. Okay, solo escuchando. Gracias. Bueno, hoy día tenemos mucha más personas que nos están escuchando. Sí. Sí. Sabes que el fin de semana yo nos encontramos con gente que había que es ya fiel, digamos, radioescucha nuestro, ¿no? Fiel fanático de nuestro programa. Ay, qué maravilla, qué bueno. Y claro, y que le estamos mandando un saludo igual. Y que siempre utilizan la información o el conocimiento que nosotros damos a través del programa como para poder crecer, para poder... El programa Canas al Aire siempre ha estado orientado a buscar un envejecimiento activo de nuestros adultos mayores. Y qué bueno saber que nos escuchan a todas esas personas. Un caluroso saludo. Sí, las mejores de las energías por toda esa gente tan bonita, tan linda, que en realidad yo también el fin de semana tuve unas... ¿Cómo se puede decir? Unos feedbacks muy interesantes sobre nuestro programa. Una opinión, una retroalimentación. Una retroalimentación, sí. Le agradezco mucho también a las personas de radio, del periódico El Telégrafo. Sí, porque ellos quieren hablar, quieren hacernos una entrevista sobre nuestro trabajo aquí en Canas al Aire. Ah, qué bien. Sí. Te agradezco muchísimo. Sin querer queriendo, nosotros cuando damos informaciones, siempre leemos de El Telégrafo, no de los otros periódicos. No fue eso, propaganda, pero bueno. Sí, es que hay cosas mucho más importantes, más interesantes para nuestro punto de vista. Sí. Todos... No, y sobre todo tratamos de encontrar noticias que construyan, que sean un poco bastante positivas, digamos. Informativas porque... y positivas, sí, tienes toda la razón. Sí, y es importante también decir nuestra fuente, ¿no? Porque no les hacemos propaganda, ni mucho menos, pero siempre es bueno dar la fuente de donde hablamos. Por ejemplo, en la revista que encontré algo muy interesante hoy que me gustaría compartirles. Es sobre una propuesta que ha hecho el alcalde Mauricio Rodas. Un plazo de 8 días tiene el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para presentar los informes técnicos que justifiquen su propuesta de volver a cantar la segunda estrofa del himno a Quito. Así lo solicitó la Comisión de Educación y Cultura el pasado viernes al conocer de la propuesta. El párrafo fue omitido y reemplazado por la cuarta estrofa a través de la Ordenanza Metropolitana 493, emitida en el 2014. La polémica se da porque en la letra se menciona la frase "y también porque España te amó". Sí, exactamente. Sin comentarios, claro. Sin comentarios, exactamente. Cada uno. Claro. Hay cosas mucho más importantes para mi percepción, como los baches, los huecos. Mi mamá tiene 92 años y ayer casi se rompe el tobillo porque la vereda estaba realmente destrozada. Yo recuerdo hace 2 años, más o menos, me vinieron a multar a mi casa. Qué pena hablar en primera persona. Me vinieron a multar porque mi vereda, la vereda de mi casa, estaba un poco dañada. ¿Por qué? No era mi culpa, porque al lado hay una... tienen culto, no sé, de una religión. Y todos los fines de semana se subían a mi vereda. En toda la vereda de mi casa. Pues totalmente destruida. Me vino una multa bien alta. Y aparte de eso, como me volvieron a citar, tuve que contratar unas personas para que piquen toda la vereda y vuelvan a hacer la vereda. Entonces yo no entiendo. Claro, por supuesto, es que la vereda es del dueño de casa. La vereda tienes que cuidarla tú. Entonces ahora que hice la vereda me tocó poner unos como horribles postes para que los autos de al lado no puedan subirse. O sea, 35 metros de vereda. Entonces yo pido a todo el mundo que por favor mire su vereda, trate de que los autos no se suban en la vereda, porque está destrozado Quito realmente. Ya te digo, mi mamá casi se rompe ayer el tobillo. Gracias a Dios yo le había puesto unas botitas un poco altas y por eso le sostuvo. Me da mucha pena, pero bueno. Claro, quizás las autoridades deben dar un poco... Diferenciar entre lo urgente y lo importante, ¿no? Exactamente. Hay cosas urgentes que hay que tener en consideración y hay cosas que no ameritan sino darles como un seguimiento no se desgasten. Superficial, digamos. Sí, no se desgasten en trivialidades. En trivialidades, sí, exactamente. Sí, o sea, que cambien el himno nacional, el himno de Quito... Sí, no, o sea, está bien que lo piensen por alguna u otra razón, pero ¿qué tal si ponemos un poco más de ahínco, fuerza, voluntad para poner bien las calles y poner bien las veredas, por lo menos, digo yo? Mantenimiento de la ciudad, sí. Es imposible uno caminar. Yo digo, y las personas que andan en silla de ruedas, sí. Las personas que no pueden ver. Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? O sea, se supone que esta es una ciudad que es para todos, es de todos, claro. ¿No es cierto? No, y ¿sabes qué? Digamos que el llamado también, yo considero que debería ser un poco a la ciudadanía. Yo me movilizo bastante en los sistemas públicos, ¿no? De sí. La Ecovía, el metro. Y la gente tiene una... a veces no cae en cuenta de que si sale demasiado rápido o empuja, puede lastimar a gente, ¿no? Entonces, a niños. Entonces, creo que es importante generar una cultura de respeto, de dar como prioridad a la gente que no tiene, digamos, o tiene alguna especie de limitación, y obviamente a los más pequeños. Entonces, permitir que esas personas salgan y después ingresar, tener un poco de orden, un poco de respeto. No está de más aprovechar este medio para poder hacer un llamado a la comunidad en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, nos acaban de hacer una llamada en vivo, con video en vivo. Nos están saludando. No sé si podemos ver. Son dos mujeres que nos están llamando por video en vivo. Hola, no sé por qué no les puedo oír. Bienvenidas. Ah, sí, aquí están. ¿Cómo están? ¿Dónde? Hola. No se les oye, escucha muy bien. ¿De dónde nos están mandando el video? Hola, Pato. Qué pena, está entrecortado, no les podemos escuchar bien, pero les agradecemos muchísimo, claro, que se hayan comunicado con nosotros. Es algo inédito, porque inédito, además de la llamada, ahora tenemos una videollamada. Videollamada, exactamente. Escríbanos, por favor, díganos quiénes son, nos escuchan bien, desde dónde nos escuchan. Escríbanos, por favor, gracias por llamarnos. Qué lindo. Gracias, nuestros radioescuchas cada vez se suman más, se multiplican más bien. Sí, también. Lo lindo es que la comunidad también ya empieza a utilizar recursos multimedia, ¿no? O sea, sí, abuelitos o de todas las edades ya te llaman con video. A mí me parece súper lindo porque... A mí también. Porque ya es, digamos, se empiezan a sumar a la tecnología. Es fascinante, sí, ¿no? Bueno, quiero mandarles saludos a la licenciada María Salas, que nos está escribiendo, también a Vero Fierro, también nos está escribiendo, y a Mariana Celi. Muchas gracias por estar pendientes, en contacto, dependientes con nosotros. De verdad, significa muchísimo para nosotros, porque sabemos que están ahí y nos llaman desde Bellavista, desde Quito. Y también desde Conocoto. Qué lindo. Ah, y de la Embajada del Canadá. Caramba, estamos solicitados. Sí, sí, Vero Fierro nos escribe desde la Embajada del Canadá. Wow. Sí, oh, wow. También nos saludan desde la Floresta. Gracias. Sí, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Quito. Bueno, ustedes saben que nosotros estamos de aquí por ustedes. Nosotros, este es nuestro pequeño granito de arena para hacerles la mañana de lunes más positiva, para que tengamos más ganas de seguir el día de hoy, la semana, el mes, el año, nuestra vida. Es súper importante tener energías y ser positivo. La gratitud es increíblemente recíproca. Tenemos que dar gracias. Gracias a que estamos vivos, gracias a que podemos estar dando este programa, gracias a que tenemos nuestra familia, gracias a que respiramos, gracias al amanecer, gracias al sol, gracias a la luna, gracias a que podemos tener voz y gracias a que ustedes nos escuchan. Solo por eso estamos aquí. Sí. Yo quería compartir, Katy, contigo y con nuestra querida audiencia, algo que me llamó mucho la atención el fin de semana, y es que en un libro que estoy desarrollando habla de que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad muy grande y que de pronto a veces no la hemos desarrollado, y que es tan simple como la imaginación. Imagínate, los niños es uno de sus mayores potenciales de la imaginación. Ellos pueden jugar, pueden hacer crear de un simple papel, de un objeto cotidiano, pueden crear una realidad espectacular. Y justamente el libro dice que la imaginación lo es todo, porque nosotros tenemos la capacidad de crear verdaderas imágenes mentales o cuadros vivos que nos pueden ayudar a construir nuestro futuro. Entonces yo pensaba, imagínate, a nuestra audiencia, a nuestros adultos mayores, se den cuenta de que la imaginación es una habilidad poderosa para crear estos escenarios de éxito positivos o de mejor, o de un mejor futuro. Esto está basado en una justificación científica, y que no sé si tú la sabías, Katy, pero dice que el cerebro no puede distinguir entre los sucesos presentes y los recuerdos del pasado. Tampoco puede diferenciar entre algo imaginado vividamente o algo real. Y muchos físicos ni siquiera creen que existe una única realidad. En realidad existen muchos mundos que sugieren la existencia de varias realidades al mismo tiempo. Quiere decir que, de alguna manera, nosotros podemos escoger lo que nosotros deseamos. Puede parecer de alguna manera ciencia ficción, pero demuestra que las posibilidades ilimitadas que nosotros tenemos la capacidad de crear. Así que el llamado es, usted que está escuchándonos, que está ahora sentado, tómese un tiempo para imaginar lo que quiere vivir, tómese un tiempo para experimentar, no se limite, para crear lo que usted, la realidad que usted quiera. Imagínate qué bonito, ¿no? Y tan simple y tan difícil a la vez, pero es algo que, por ejemplo, si tú lo ves a un niño, el niño hace eso innato. Sí, sí, es increíble también. Debemos agradecer por la imaginación que tenemos nosotros, que lamentablemente poco a poco, mientras estamos creciendo, nos vamos metiendo en un cajón. Entonces, en una creencia. Sí, entonces nos olvidamos de imaginar, nos olvidamos de creer, nos olvidamos ciertas cosas que son muy importantes. Estaba escuchando ayer unos pensamientos, unas palabras muy bonitas de y muy significativas de una señora que yo sigo mucho, que se llama Mabel Katz. Uh-huh. Entonces ella estaba diciendo que estuvo en la India y que una niña se le acercó de 10 años y le dijo, ¿usted puede hablar con los animales? Y ella le preguntó, ¿tú puedes hablar con los animales? Y ella le dijo, sí. Entonces le dijo, entonces sigue hablando con los animales. O sea, esa es la cosa de que tenemos que tenemos que dejar de encasillarnos, definitivamente, dejar de encasillarnos en lo no puedes, no debes, no esto, no. La imaginación es infinita, la imaginación, se apagó la luz. Es poderosa. Es poderosa, sí. Y lo que imaginamos se hace realidad. Claro. Entonces imaginémonos una vida feliz, imaginémonos yo pienso todo, que en todo contexto, en lo positivo, o sea, imaginémonos una ciudad totalmente rica en cultura, una ciudad que está progresando. Imaginémonos, por ejemplo, dentro del rol que nos pertenece, ¿no? Si somos estudiantes, imaginémonos digamos, unos estudios proactivos, unos estudios que en los que podamos aprovechar. Si somos empresarios, imaginemos una empresa próspera, unos empleados felices, unos empleados contentos. Si somos padres, imaginemos unos hijos sanos, buenos, exactamente, con un positivos, potencial enorme, proactivos. Y creo que cuando la mayor cantidad de gente se asocie en estos pensamientos positivos, vamos a empezar a ver un cambio. Claro que sí. Imaginémonos una vida mucho mejor, con mucho amor, mucho cariño. Bueno, y con este pequeño pensamiento de Dani y de esta humilde servidora, nos vamos a un corte. Gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En China, la primavera está por llegar, y con ella el nuevo año chino. Venga este 16 y 17 de enero a las 8 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y demos la bienvenida al nuevo año, en compañía del Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza de China. Hola, me llamo Liu, agregado cultural de la Embajada China en el Ecuador. Ya se aproxima el año nuevo chino, la fiesta de primavera, la fiesta más importante de la tradición china. 28 artistas presentarán en escena lo mejor de la música y danza del gigante asiático. Retire sus invitaciones en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, el Ministerio de Cultura y Turismo de China y la Embajada de la República Popular China en Ecuador. Feliz año nuevo, xin nian huai le. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta a nuestra querida audiencia, esto es Canadá al aire. Seguimos conversando con Katy en la pausa. Que la gente tiene que sumarse a estos eventos que está preparando la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es el festejo del año del nuevo año chino. Yo quiero venir. Sí, interesante. Me parece súper interesante compartir experiencias nuevas de otras culturas. Claro. Sí, claro. Me parece lindísimo. Porque creo que la espiritualidad va mucho más allá de las religiones. Sí, claro. O sea, todos podemos tener diferentes religiones o no tenerlas, pero la espiritualidad está encima de eso. Y creo que es lo que nos une a todos los seres humanos, uh-huh. Lo espiritual. Sí, abrirse, digamos, a nuevos conocimientos, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, sabemos que pronto, marzo, vienen otras vacaciones. ¡Qué bueno! O sea, algunas personas nos gusta quedarnos tranquilamente en la casita y a veces hasta por temas económicos, pero si es que podemos salir, nos damos una vuelta también con la familia. Hay muchas opciones de cómo ir, hay transporte. El transporte no es tan malo aquí. Uh-huh. El transporte público funciona. Sí, funciona. O sea, no quiero decir que puede ser peor, pero en realidad funciona. Sí. Vas bien, vas rápido, no sé si seguro, pero realmente funciona, es económico. Sí. Lo que sí, yo creo que Katy, ya que tomas ese tema, sí, de lo que y que yo lo he vivido, digamos, esto de estar en el transporte público, creo que a veces el tema de los de la inseguridad no solo es responsabilidad de estas personas que hacen este tipo de fechorías, sino que también un poco responde a cómo nosotros estamos, el nivel de atención que tenemos. Porque yo me he percibido que ahora, por ejemplo, el uso del celular, la gente pasa todo el día pegado a eso, y cuando tú vas en un bus, yo te puedo dar, sin equivocarme, una cifra de que 9 de cada 10 en el bus están totalmente ensimismados en el celular. Sí. Entonces eso te obviamente te reduce una posibilidad de actuar frente a una amenaza, ¿no? O sea, no sabes quién está cerca, no, yo lo que considero es que no puedes leer un poco las señales que te da la ciudad. De hecho, por ejemplo, vas caminando, sales de estos sistemas de transporte y todavía estás con audífonos, todavía estás viendo las redes sociales, que no está mal, no, nosotros no somos, no podemos juzgar. Pero yo considero que sí es importante que tengamos un poco de atención, sobre todo de qué es lo que las señales o los códigos de la ciudad están ahí para que nosotros estemos alerta, ¿no? Ya cuando lleguemos a un punto en el que vamos a estar sentados, podemos atender a estos dispositivos, pero en el bus seamos conscientes de quién está al lado, de quién está al frente, sí, quién está atrás. Porque ellos están viendo a quién está medio, ¿cómo se puede decir? Despistado, sí, ¿no? Sí. Entonces eso es importante. No, y ya no tienes poder de reacción. Si alguien se te acercó y está a medio metro tuyo, ¿ya qué puedes hacer si sigues totalmente con tu atención enfocada en eso, ¿no? Tienes es razón, un consejo que a mí considero que sí se puede servir. Sí, a mí me gusta siempre cuando digo, me quejo de algo, dar también la respuesta. ¿Cuál puede ser nuestra respuesta en vez de estar en el teléfono, en el transporte público o caminando por la calle? Bueno, caminando por la calle no, pero en el transporte público. lo que podemos hacer es leer un libro. Uh-huh. O sea, es un libro pequeño, un libro, llevemos un libro y leamos. Tenemos que leer un poco más, así hasta nuestra ortografía mejora, también nuestro léxico. Podemos conversar con las personas de otras cosas diferentes, claro, no solamente lo de redes sociales. Un estímulo, no está a mal. Imaginación. Exacto, también. Es un gran estímulo para la imaginación de lo que estábamos hablando al principio con Dani. Entonces esa sería la opción. Claro. Qué pena, me están escribiendo y me dicen que no estamos saliendo en el TuneIn, que no funciona el TuneIn, que ya no hay la Casa de la Cultura del Ecuador en TuneIn. Espero esto no sea verdad. Y bueno, ya vamos a ver, apenas terminemos, porque es importante, hay personas que nos escuchan desde el celular, claro, en TuneIn. Y bueno, también nos pueden escuchar en www.radiopublica.gob.es, gob con B de burro, con B labial, la otra vez dentilabial. Bueno, como se acercan las vacaciones en un mes, me gustaría darles una opción para poder ir a conocer nuestro país maravilloso, nuestro país único, con gente linda. Los ecuatorianos somos unas personas súper buenas, somos bastante cariñosos, cálidos, buenas personas, nos miramos a los ojos, me gusta porque nos abrazamos. Uh-huh. Sí, los abrazos son gratis, como Mariela me dijo un día, una nueva radio escucha, Mariela Rivas. Entonces ella me dijo, los abrazos son gratis, y es verdad. Así es que no cambiemos, sigamos siendo como somos. Está bien, tenemos que desconfiar un poquito, pero como tú dices, tenemos que tener seguridad viendo dónde caminamos, viendo dónde nos metemos, a qué hora vamos a ciertos lugares, debemos cuidarnos nosotros mismos, pero no cambiemos, los ecuatorianos somos buenos, nuestra gente es linda. Sí, positiva. Sí, somos positivos. Bueno, entonces tenemos que conocer nuestro país. También saqué del Telégrafo el día de hoy. Puerto López ofrece a los turistas hospedaje a bajo costo en Agua Blanca. Los turistas nacionales y extranjeros tienen una alternativa de hospedaje en Puerto López, sede del Parque Nacional Machalilla. En la comuna de Agua Blanca, asentamiento de la cultura manteña, aproximadamente 80 familias acondicionaron sus viviendas para recibir a turistas. El proyecto se ejecutó desde 1992, después de que los comuneros recibían propinas de los visitantes. Luego vino la idea de una organización no gubernamental extranjera que pudiésemos recibir a turistas en nuestras casas, recuerda Hugo Asunción, habitante del lugar. Esa actividad la denominan hospederías comunitarias. Poco a poco, uno de los jefes de familia empezó a hacer arreglos a las viviendas. Tenían que ser construcciones mixtas, madera, caña guadúa y cubierta de zinc. Debía ser nuestra casa, pero más pintoresca y sobre todo con las comodidades básicas para los viajeros, refiere Asunción. La comuna de Agua Blanca es visitada todo el año por grupos familiares de estudiantes e investigadores, especialmente arqueólogos. Los recorridos son netamente a pie. Por eso, a los turistas que arriban al lugar, la idea de dormir en la misma zona les atrae muchísimo. Byron Freire, un estudiante universitario de Quito, cuenta que llegó hace un año en busca de datos sobre la cultura manteña. Era información para un trabajo grupal. Nos fue muy bien. En la casa de uno de los comuneros nos recibieron. Además, si uno quiere pagar un extra, le preparan las 3 comidas del día. Es muy acogedor, pues hasta degustamos la gastronomía deliciosa manabita. En las 9.002 hectáreas que rodean a la comuna, las actividades son diversas, desde caminatas por terrenos de mediana y baja pendiente hasta excursiones a caballo hacia el bosque húmedo de San Sebastián, donde la flora y la fauna es abundante. Entre uno de los principales atractivos del lugar está la pequeña laguna de agua azufrada, a cuyo lodo, le atribuyen propiedades regenerativas y curativas. Mm. Sí, me encanta. ¿Sabes que este país tiene tantas cosas que uno de pronto no conoce, no? Sí, yo no conozco esa parte. Claro, hay como los lugares tradicionales para vacacionar, las playas, la costa, pero claro, si tomas el tiempo, hay estos lugares que tienen una riqueza interesante, ¿no? Que comprendes o tienes más sabiduría de estas comunidades, es lindo, ¿no? Sí, súper lindo. Pero ahora que estamos hablando de esto, también me acuerdo, Dani, que teníamos tú y yo unas ganas incontenibles de hacer cosas buenas también por las personas de la tercera edad. Y un día se nos ocurrió poner un Senior Friendly, ¿sí? Entonces es una marca que Canas al Aire quiere sacar adelante. Espero que se unan a nosotros organismos internacionales, ONGs, el municipio, ¿sí? Tal vez hasta la Presidencia de la República, porque queremos ser el grano de arena que empieza este sello de Senior Friendly. existe el Pet Friendly, que está bien, me gusta también, ¿no? Poder ir a una cafetería con tu perrito. Pero este Senior Friendly va mucho más allá, porque significa, por ejemplo, que lo que acabamos de hablar de estas comunas, de esas comunidades que están dando las habitaciones y los lugares para ir a caminar, tengan el sello de Senior Friendly. Es decir, que en ese ¿cómo se dice? En ese tramo de las vías para llegar, por ejemplo, a una cascada, ya tenga la posibilidad una persona adulta mayor de ir en su silla de ruedas o con su bastón, ¿sí? Claro. Entonces, así los hospedajes y diferentes lugares para frecuentar tendrían este sello solamente después de que probemos de que puede ir una persona adulta mayor. Ah, sería interesante. Porque no. Súper interesante. Cafeterías igual, porque en el baño no tienen de dónde agarrarse. Claro, que acojan, digamos, a las personas de la tercera edad. Exactamente. Entonces, el otro día le llevé a mi mamá a un restaurante, en la Eloy Alfaro, entre Portugal y 6 de diciembre. Bueno, pues para subir, tuvimos que subir una grada de más o menos, ¿qué será esto? ¿30 centímetros? Pues puede ser. Una grada de 30 centímetros para entrar al local. Claro. O sea, ¿por qué no tenemos una rampita? Entonces, debemos trabajar esto y de pronto si ustedes nos dan sus ideas, radioescuchas, como son tan inteligentes ustedes también, entonces denos por favor sus comentarios y denos ideas de qué nomás necesitan. Claro. O sea, para ir a un restaurante, para ir a un teatro, para ir a un cine, para ir a un museo, claro. ¿No es cierto? Porque hay cosas maravillosas, hay cataratas y todo, pero no podemos llegar allá. Claro, y igual podría la gente, digamos, de la tercera edad, un poco compartir o contarnos de estas anécdotas de qué es lo que sienten en la ciudad o cuando salen de viaje fuera de Quito, en el que estas anécdotas nos permiten dar sugerencias, ¿no?, a las autoridades de que en tal parte sí, hay algo. Sí, o sea, unas anécdotas pueden llamar a la radio y compartirnos esas experiencias. Sí, sí, empecemos desde hoy, empecemos a hacer un listado de cosas que se pueden mejorar. Que se pueden mejorar, exactamente, o que se pueden hacer. O sea, ¿qué sienten ustedes cuando van a un teatro? Por ejemplo, cuando vienen acá a la Casa de la Cultura, al teatro, ¿pueden entrar? Claro. ¿Es fácil o no? Claro. Cuando van al bus, cuando van en la calle. Entonces, empecemos a hacer juntos con ustedes, con sus experiencias, bueno, con las nuestras también, empecemos a hacer un pequeño proyecto de Senior Friendly, para que nuestro Quito, nuestra ciudad, sea la primera en tener este sello hecho por nosotros mismos y por todos, por toda la comunidad, porque ustedes son los que más viven esto, ustedes son los de las experiencias. Sería súper lindo empezar esto. Por otro lado, quiero recordar que cedamos el asiento a las personas adultas mayores, cedamos el asiento a la señora que está embarazada, cedamos el asiento al hombre o mujer que va cargado el bolso, la pañalera y al guagua cargado y el otro con la mano, así sea hombre, sea mujer, cedamos el asiento. O sea, volvamos a sentirnos personas, volvamos a sentir que queremos hacer cosas buenas, que queremos ser mejores, ser solidarios. Claro. Aparte de eso, todos vamos a ser adultos mayores. Uh-huh. Y no solo pensando en eso, pero recuerden que todo lo que damos, recibimos. Uh-huh. Esta y otras ideas que, digamos, la comunidad tenga, nos pueden escribir a nuestra página en Facebook, que es nos pueden buscar como Canas al Aire. Lo que podemos hacer es, Katy, si tú consideras que está bien, que nos escriban acá y las mejores ideas obviamente las vamos a seguir compartiendo en la radio o vamos a poder sacar conclusiones y sacar nuevas ideas al respecto. Bueno, sí, muchas gracias a seguir, que nos sigan escribiendo. Marcelo Garzón nos escribe, saludos Katy, Canitas al Aire y alegría en el ambiente. Qué ves, o sea, Marcelo, muchas gracias. Si eso es lo que somos para ti, eso es lo que queremos hacerlo. Gracias por escribirnos, siempre nos gusta, nos mandó un mensaje. Además, buenos días, pongamos de moda la alegría de vivir. Así es, vamos a poner de moda desde hoy hasta siempre la alegría de vivir. Marcelo, muchas gracias por escribirnos. Muchas gracias a todos los que han estado hoy día aquí. No me estoy despidiendo. Solo estoy con unas ganas de agradecer, porque la gratitud es importantísima para que tengamos todos los días esta buena onda, esta buena vibra. Acuérdense que la vibración es súper, súper importante. Sí, acorde a eso. Bueno, Vero Fierro también nos manda otro saludo. Muchas gracias. Estamos cotizados el día de hoy. Sí, qué bueno, qué bueno. Mientras más seamos, tenemos más empoderamiento de la palabra, uh-huh. Empoderamiento de ser de la tercera edad. Empecemos a hacer esto. Pongamos también en el Facebook, Dani, por favor, uh-huh. Para que la gente nos escriba sobre esta nueva, no, y esta nueva modalidad que queremos dar al país, a Quito, empezando por Quito, sobre lo de Senior Friendly. Uh-huh. Esto me parece súper, súper importante. Uh-huh. Un sello, ¿no? Un sello en cada local, en cada... Sí, en cada restaurante, en cada hotel, en cada espacio, teatro, en cada radio. En cada espacio público, digamos. Sí, uh-huh. Por ejemplo, así, para irnos a una cascada. O sea, yo quiero llevarle a mi mamá una cascada, pero ¿y cómo entras? Claro, previamente tú ya podrías saber con el sello, claro, si vas a tener todas las facilidades, claro, del caso, ¿no? Sí, vas a Canas al Aire y buscas cuáles son los lugares senior friendly, ¿sí? Uh-huh. Evaluados por qué, y, o sea, sí sería súper interesante estar a mano de, por ejemplo, el municipio. Uh-huh. O de la Presidencia de la República, cualquiera de los dos. Bueno, hoy día queríamos hablar de una raíz muy, muy, muy buena para la salud. Es una raíz hindú, sí, que yo la estoy usando desde hace, bueno, va a ser hoy día una semana que la estoy usando todos los días, y me doy cuenta muchísimo de lo bueno que es. Perfecto, ¿cuál es esa raíz? La cúrcuma. Ah, la wow. Cúrcuma. La cúrcuma es prima hermana del jengibre. Ah. ¿Sí? Vamos a invitar en uno de estos próximos programas a Joy Wolfson, ¿sí? Ella es magíster y un montón de cosas más, uh-huh. ¿Ya? Que trabaja en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Uh-huh. Ella tiene unos proyectos maravillosos en el oriente ecuatoriano. Uh-huh. ¿Ya? Y uno de estos proyectos es sembrar la cúrcuma. Entonces yo estuve conversando con ella la otra tarde, y me contó que las personas que viven en el oriente están sacando, secando, haciéndolas polvo y también vendiéndolas en la raíz purita, ¿sí? Entonces porque entiendo que se puede utilizar también para el tema de belleza, ¿no? Sí, para eso vamos, a eso también vamos, mi querido Dani. Y tenemos que ir rapidísimo porque tenemos 8 minutos apenas. Sí, pero bueno, vamos a seguir contando todo esto el próximo día, lunes. Okay. Espero que Joy pueda el próximo lunes, si no, bueno, ya veremos, sí, porque es una mujer un poquito ocupada, es asesora del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero lo bueno es que ellos están cultivando en el oriente, entonces hoy ya no necesitamos importar la cúrcuma, Sí, porque antes era mucho más caro. Ahora ya está. Me fui la otra mañana, el sábado, nos fuimos con mi esposo al mercado de Santa Clara y compramos una funda media grandecita con la cúrcuma en raíz a $2.50. Entonces me parece súper interesante, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de esta raíz. Es un poquito más pequeña que el jengibre y tiene un color intenso anaranjado. Entonces es mejor manipularla con unos guantecitos de pronto porque te mancha. Sí, pero bueno, lo bueno es que te mancha los dedos ese momento, pero te puedes hacer mascarillas con cúrcuma. No te mancha la cara, te comes la cúrcuma, no te mancha la lengua. O sea, es algo así como el limón, que es ácido, pero cuando entra a tu cuerpo ya no es ácido. ¿Y cuáles son los principales beneficios, digamos? Bueno, les voy a hablar un poco de la cúrcuma. La cúrcuma, también denominada azufre de Indias, es una planta herbácea de la familia de las Zingiberáceas, nativa del suroeste de India. Está compuesta por curcumoides, polisacáridos y aceites esenciales. Y en India es conocida por sus usos medicinales y culinarios. Se le atribuyen propiedades preventivas frente al cáncer y el colesterol, según expertos consultados por nosotros. La cúrcuma tiene un sabor fuerte, lo que determina la cantidad y la frecuencia de uso, sobre todo en países como España, donde el uso de esta planta no es habitual, igual que aquí en América, lo que limita su eficacia sobre el organismo, ya que debe ser ingerido siempre, o sea, todos los días para que surta efecto, ¿sí? En su país de origen se utiliza como colagogo para favorecer la expulsión de bilis, neuroprotector frente a defectos cognitivos o de memoria, analgésico, antiinflamatorio, bactericidas y antivirales, cicatrizantes. Elimina los hongos de forma más efectiva que el clavo o el orégano. Es antioxidante, barre los radicales libres del organismo, favorece la reducción del colesterol en la sangre. Bueno, también la cúrcuma es buena para prevenir el cáncer, induce la muerte celular en la parte más profunda de las células individuales. Elimina las células responsables del cáncer de vejiga y de pulmón, según Carlos García Saldaña, miembro de la Sociedad Española de Licenciados, Doctores y Graduados en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos. Además, Teresa Ortega, vicepresidente del Centro de Investigación sobre Filoterapia y profesora farmacológica de la Universidad Complutense de Madrid, afirma que la variante de la cúrcuma más abundante, la curcumina, además de las demás propiedades ya citadas, protege el hígado del estrés oxidativo, añadiendo también cualidades antitumorales, antimutagénicas y antiinflamatorias. Gracias a la ingesta de cúrcuma, aumenta la función biliar y se reducen las concentraciones de triglicéridos y colesterol del malo LDL. Algunas teorías señalan que este vegetal puede ser beneficioso para mejorar la sensibilidad a la glucosa y frente a la diabetes tipo 2. También hay estudios que apuntan que tiene capacidad neuroprotectora y eficaz frente a los trastornos depresivos. Por otro lado, el empleo del denominado azafrán de Indias de forma prolongada puede tener inconvenientes para la salud, ocasionando irritación gástrica. A pesar de las propiedades antiulcerosas y hepatoprotectoras, puede ocasionar úlceras por la alteración de la mucosa digestiva causadas por las irritaciones estomacales por su uso excesivo. Bueno, tiene usos medicinales, tiene uso culinario. Pues es una raíz bastante completa que le sugerimos a nuestra audiencia que le empiece a investigar, porque sí, ya está disponible por acá. El próximo programa, espero, mejor dicho, el programa que vamos a estar con esta persona, Joy Wolfson, que ella es una maravillosa, de las maravillosas ecuatorianas que tenemos aquí, bastante estudiadas y que conoce de todo, y además este conocimiento lo decidió traer acá, al Ecuador, y está haciendo cosas maravillosas con sus proyectos en el oriente ecuatoriano. Entonces, el día que estemos con ella, vamos a hablar de la cúrcuma y todos sus beneficios. ¿Sí? Perfecto, Katy. Qué pena. Bueno, también llegamos quiero saludar. Al final de nuestro programa. Sí. También quiero saludar muchísimo a Ivonne y Pablo, que siempre nos están escuchando desde la Floresta. Lo mismo que a Olga del Pilar. Muchas gracias por estar siempre ahí apoyándonos. Les queremos mucho y les mandamos las mejores energías del mundo para que tengan esta semana la mejor del mundo. Y gracias por escuchar Canas al Aire. Sí, yo quiero despedirme con una poderosa frase respecto a la energía que dice que el mundo es un espejo y te devuelve a cada uno el reflejo de nuestro propio rostro. Es una frase de William Makepeace y que habla de un poco cómo empezamos nuestra semana, con qué energía, y eso lo vamos a poder cosechar, digamos así. Así es. Hasta una próxima jornada conmigo. Soy Daniel y muchas gracias. Nos vemos pronto. Sí, conmigo también. Katy Rodríguez Cox, gracias por escucharnos. Chao, chao.